Innova, si tu rabo está enlatado como galleta de por soda. La mediocridad se expande, pide lo que quiera. Aquí tienes un modem pa' que pierdas el calambre. Me encuentro en el enjambre, no tengo hambre porque hay comida en la mesa. Mi hambre es el apetito de tener dinero que no cesa. Cumpliendo la promesa, implantando la pureza para los que se fueron en un viaje definitivo, del que no regresa en el mundo real, pero no el de MTV, de Laguna Biches. Le doy un apagón sin tocar el switch y me mandaste una foto es nueva por Messenger que nunca quise. Mientras el tío Sam viene y te señala servicio obligatorio, 4 años más de Bush no bastan. Maldita seas que se nota que la gente sigue y manca, es la única que vota. Su vida es ir a trabajar, pasear, comer en fast food, ir al cine, va a sentarse a ver a Harry Potter. Lo mismo pasa con la música que yo escucho, parecen que tienen miedo a sentarse a escuchar. O es que son de bilucho, es que quieren ver más que a 50 Cent con un chaleco antibala, una Uzi con 5 cartuchos. La calle está mala, en los paris siempre hay pelea, todos presión del grupo, ser el más guillao, ser el más matón, o creerse que mala esto para ti, canto cabrón, como te supo. Se ve que no tiene imaginación, canto de bruto, no te tengo miedo a ti, tampoco el cuco. Tu rap es pupu, jala y muera de lupo, era verdad lo que decía mi abuelo, que la música antes era lo primero. Me mataré escribiendo, será mi vicio, mi virtud, porque ella encuentro la fuente de mi juventud. Y dime tú, si no es verdad lo que yo digo, beat suicida como igual caníbal, desgloso escritura en hojas de papel. Piro, poder fumar como una chimenea, hueler como un vacuum cleaner. Tú aquí no eres el más que mea. Parece un Datsun 210 que humea, chimea y también le hace falta una polea. Esto se amuela en la brea. No venga ahora a sacar la chola como una fucking jicotea. Sonaron los sensores, siéntese señores. Llegaron dos en sí, dos pueblos, dos sabores, dos estilos, un solo corazón. Tenemos 2 horas y una sola intención. Un solo micrófono y como mi libreta, una sola pista más bonita que una teta. 2 jíbaros en serio, escucha bien la eje. Yo hice esta canción pa' que te frustres y te encierres y entienda el corazón con el que brego mis asuntos. Si la lírica es droga, yo el suplidor del punto. Este per superano y que se riegue lo que escribo, como un chisme de cuernos de Río Piedra hasta Arecibo. Pa' que entiendas como el guiso en el caldero aquí se mueve. Es el Get Alan Flow junto a la gente 29. Números sin cara, no miden con varias varas. Mientras comen tu cerebro con los dedos no cuchara. Mi ejército se equipa arrancándote las tripas. Que esta canción exista no es producto de chiripa. Reivindica lo que ya nosotros nos damos. Que el sistema se estremece cuando en la calle gritamos. Nuestra voz es cosa seria, enfermedad venérea. Para el sistema somos una feria de bacterias. Bajo un firme microscopio, mientras fuman su opio. Vigilan lo que invento, vigilan lo que copio. Con lo concreto reto, abstracto redacto. Políticos son pillos y los guardias su artefacto. Guaynabo y su blanquito, aun cuando son poquitos. Animales y sus pares como Noé con su barquito. Y este es solo el preludio del temido diluvio. Un golpe enseña más que 30 créditos de estudio. Mecanismos entrenados a ser sumiso y educado, independiente del estado, de cómo seamos tratados. Seres cibernéticos de prejuicios genéticos. Los médicos, mercaderes de organismos patéticos. Estudiante distante de la vida sin salida. Silba sin saliva pa' que silba lo de arriba. Y aquí abajo es que encajo entre el tajo y el bajo. Necesidad en oficio fue quien trajo mi trabajo. En las manos del sistema como un alma de calibre, de profesión esclavo, pero de oficio libre. En las manos de un sistema como un alma de calibre, de profesión esclavo, pero de oficio libre. Que hablaba como mierda. Y flow a gente. Que hablaba como mierda. 2005. Yo, de la gente 29, que se baña en nu. Aquí con E Flow, vendo musita. Es la número 2, Río Piedra, ya tú sabes. Donde haya. La número 2, en el Boricua. Bien loco. La número 2, Río Piedra.